Nosotros somos los culpables. Obra de teatro documental basada en el libro homónimo de Diego Enrique Osorno, con prólogo de Ricardo Rocha, con algunos poemas de Los 49 Globos de Juan Carlos Mijangos No. Dramaturgia, Humberto Robles. Acto único. Escena 1. 5 de junio. Aquel 5 de junio de 2009 nunca debió existir. En esa fecha ocurrió lo inimaginable. El más horrendo de los crímenes en la historia de este país. No se trató de una tragedia, porque estas corresponden a caprichos terribles de la naturaleza, o a fallas técnicas o humanas que provocan muertos y heridos. Aquí hay un crimen colectivo de larga data, que comenzó mucho antes del día del incendio, y que todavía no termina. Detrás del suceso hay muchos años de corrupción en los que una obligación del Estado se convirtió en una franquicia para favorecer a unos cuantos. Todo se perpetró con la envoltura de la subrogación, un esquema perverso en la habilitación de las guarderías para los jodidos, es decir, los trabajadores, ellos y ellas. Entre menos gasten los dueños, mayores son sus ganancias. 49 bebés, niños y niñas menores de 3 años, murieron calcinados, y 70 bebés más padecen las secuelas de este incendio. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los culpables? Desde aquel 5 de junio, hay una voz que no deja de escucharse. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ...5 de junio del 2009... Hermosillo, Sonora, Guardería ABC. El 5 de junio iba a ser un día especial. Los niños de la guardería iban a ver películas. Por lo tanto, en la mañana, mi esposa estaba acicalando y vistiendo a Yeye, nuestro hijo. Iba guapísimo. Ese día se quedó muy contento cuando nos despedimos. Todos los que tenemos bebés en guarderías es porque necesitamos trabajar. Antes el almacén y la guardería eran una misma bodega donde había una maquiladora. Una vez le pregunté al guardia de seguridad de la bodega estatal, ¿qué pasaría si todo esto explotara? Pero no me respondió. Ese día, cuando íbamos de camino a la guardería, dejamos a mi bebé, se paró y dijo, adiós mamá. Nunca pensamos que sería el último adiós. A las 2 de la tarde empezamos a acostar a los niños en colchonetas de la sala, ya que es la hora de la siesta. Comencé a acomodarlos cabeza con cabeza, piecito con piecito, para que durmieran y no se golpearan. Los niños estaban en la hora del sueño, es decir, durmiendo, y nosotras las asistentes estábamos sentadas en el piso meciendo a los niños de los portabebés. Cuando sonó la alarma, nos levantamos. Escuché un sonido raro, algo extraño, arriba del techo, del cielo, y me quedé estática, tratando de buscar de dónde provenía. Cuando bajé la vista comenzó a entrar humo. Un humo claro, cafecito. Los gritos que escuché fueron alarma y fuego, y enseguida sonó la alerta de seguridad. Empecé a gritar mucho a los niños para que se despertaran y se levantaran. La sala se llenó de humo negro, y lo que hice fue agarrar como a 3 niños. A muchos no logramos despertarlos. Se quedaron dormidos. Cuando íbamos en el pasillo, empezaron a caer pedazos de lona hirviendo. Se está quemando la guardería. Saquen a los niños. Había lumbre en el techo y al aplastar la alarma todo se apagó. Yo sola logré sacar como a 20 niños, pero había más bebés. Luego se llenó todo de humo y me dijeron que se había caído el techo de la guardería y ya no me dejaron entrar. Recuerdo que tumbaban algunos muros o paredes para poder sacar a los niños que faltaban. Como pude, ahogándome por el humo, seguí avanzando con los bebés hasta que salí a la calle. Agarré a 4, los que pude. Se oyeron 3 explosiones. Alcancé a llegar a la puerta principal. Entregué a los niños que traía para que los sacaran. Pero cuando iba a regresarme por mi hijo, ya no pude. Empezaron a quebrarse todos los vidrios. Empezó a tronar todo. Todo se puso negro. No se veía nada y no pude sacar a mi niño. El humo y el fuego salían del techo, el cual comenzó a caer como si lloviera fuego. Sacamos como a 30 niños, pero no vi uno vivo. Todos iban negritos, sus brazos sin fuerza. Lo que hice fue empezar a jalar niños arriba de las colchonetas, pero no se despertaban. El cuarto niño que saqué me partió el alma. Iba todo descarapelado. En la bata del uniforme se me quedó la carne cocida del niño. Lloraba, respiraba forzado. Le iba diciendo que aguantara, que ya íbamos a llegar al hospital. Para mí es muy difícil decir esto porque siento impotencia de no haber logrado salvar más vidas. Había mucho humo espeso. Empecé a tentar. Tenté carnita. La agarré. Cuando pude vi que era una niña. Estaba toda quemada. No hacía nada. No lloraba. Tenía los ojos grises. Nomás se me quedó viendo. Nada más abría la boca y la cerraba, como los peces. Se oía un caos, oía llorar a muchos niños, sus llantos como de dolor y desesperación. Pensamos que iba a explotar todo, ya que hay una gasolinera enfrente de la guardería. Ese día nos encontrábamos aquí por el arroyo, abajo de un árbol, cuando de repente comenzamos a ver un humaredón que se soltó hacia la gasolinera. Pensamos que era la llantera. Corrimos todos y ya cuando llegamos, vamos viendo que era la guardería. Yo lo que hice fue meterme sin pensarla. Íbamos como tres morros. Yo había dejado a mi niño en la guardería ABC. Me dijo adiós y me fui a trabajar. Al rato, cuando salgo de la planta Ford donde trabajo, vi una torre de humo y le dije a un compañero, fíjate, ¿qué se estará quemando por allá? Escena 2. Globo 7 y Globo 41. Luis Denzel Durazo López. No debió morir. Más cara que el dinero son. Justicia plena, verdad preciada, razón fecunda. Hermanos mayores de una vida de paz llena. Caros son al alma pura, al padre bueno, a la madre abatida. Los abrazos de esta rabia compartida, patria adentro de la luna llena, de asco por gobiernos que perjuran. Luis nos sueña en la marea de sus juegos, en la órbita de la esfera donde gira. La belleza simple de su amor se enseña, el ardiente corazón con que nos mira, alimenta la derrota de mandones legos. Dedicada a los padres y madres del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio. Y a todas aquellas personas que se han solidarizado con esta causa y luchan por la justicia. Nosotros somos los culpables. Obra de teatro documental basada en el libro homónimo de Diego Enrique Osorno, con algunos poemas de Los 49 Globos de Juan Carlos Mijangos No. Dramaturgia Humberto Robles.